H-I-A-F. Esta es 97.1 Montecristi FM. Una emisora de Jimmy Musa. Efraín la programa. La programa. Y Montecristi la clama. 97.1 Montecristi FM. Montecristi FM 97.1 más actualizada. Eindotel presenta Soberanía 4.0. La batalla de las carreras. La batalla de las carreras, librada el 21 de abril de 1849 cerca del río Ocoa, fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas dominicanas lideradas por Pedro Santana y las tropas haitianas comandadas por el general Faustin Suluk. Suluk invadió el territorio dominicano el 5 de marzo de 1849 con un ejército de 18.000 soldados buscando reconquistar la naciente nación dominicana. Santana, desde su cuartel en Sabana Buey, organizó a las tropas en cuatro columnas de ataque y, junto a Francisco del Rosario Sánchez, evaluó todas las alternativas de desarrollo de la batalla. Y a pesar de la superioridad numérica y el equipamiento haitiano, las fuerzas dominicanas lograron detener el avance enemigo. El Indotel presentó Soberanía 4.0. ¿Quieres precios más bajos? Ven a Montecristi, porque ya abrió sus puertas distribuidora y minimarket Piña, el mejor amigo del cliente. Tenemos todo tipo de productos de consumo diario al por mayor y al detalle. Comprar nunca fue tan fácil. Aquí lo tenemos todo. Distribuidora y minimarket Piña. Obtén más y paga menos. Encontrarás todo tipo de embutidos, bebidas, productos de limpieza, todo tipo de alimentos y mucho más. Recuerda, pensamos en ti. Ven con tu tarjeta Supérate del Gobierno y llévate tu compra. Sí, así como escuchas, pasamos la tarjeta Supérate del Gobierno. Distribuidora y Minimarket Piña. Contamos con un personal de primera brindándoles las mejores atenciones. Estamos ubicados en la calle Bel Air número 4, al lado del Car Wash Piña en Montecristi. Distribuidora y Minimarket Piña. Laboramos en horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 de la noche. Llámanos al 809-455-1410. ¿Lo necesitas? Lo tenemos. Productos de calidad a precios increíbles. Somos Distribuidora y Minimarket Piña, el mejor amigo del cliente. Solo aquellos quienes creen son capaces de lograr grandes cosas. Porque creer es confiar en tus instintos, es vivir la emoción del momento, celebrando cada encuentro en el camino y apreciando cada detalle de un ron envejecido en barricas de whisky americano y barricas de Jerez, para hacer de tus ocasiones con amigos grandes momentos. Brugal Doble Reserva, doble carácter. Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol. La vida siempre te dará la oportunidad de elegir. Y la respuesta siempre estará en lo que quieras tú vivir. Tú puedes elegir entre ir a la playa o subir a la montaña. Tú puedes elegir entre andar con amigos o disfrutar con tus hijos. Tú puedes elegir si te compras ese antojo, mejor lo haces ahorro. Tú puedes elegir. Así como la vida te da la oportunidad de elegir, para tu crecimiento y servicios financieros, tu mejor elección siempre será Coopsano, aliada a tu éxito. Ya voy, que se espera.

Montes. Esta es 97.1 Montecristi FM. Una emisora de Jimmy Musa. Efraín la programa. Y Montecristi la clama. 97.1 Montecristi FM.